Este es el ejercicio para mejorar y fomentar tu estado de enfoque 10, de forma que puedas utilizar y comprender mejor sus puntos de descubrimiento en la experiencia Gateway. En este momento, debes estar escuchando mi voz en tu oído derecho. Si no es así, cambia tus auriculares para que escuches mi voz en tu oído derecho. Ve a tu caja de conversión de energía. Levanta la pesada tapa e introduce en la caja todos tus asuntos, inquietudes, ansiedades y preocupaciones de tipo físico. No los necesitarás durante este ejercicio y simplemente estorbarían en tus avances. Cuando hayas introducido todos en la caja, cierra la pesada tapa con firmeza y aléjate. Haz esto ahora. Comienza la armonización resonante, inhalando y llevando a tu cuerpo energía fresca de todas las partes de tu cuerpo hacia tu cabeza. Exhalando y soplando a través de la boca toda la energía usada y vibrando tus cuerdas vocales a medida que exhalas. Empieza ahora y sigue hasta que yo te lo diga. Oh. Respira normalmente y relájate. Respira normalmente y relájate. Y mantén la nueva energía fresca en tu cabeza. Mantén la nueva energía fresca en tu cabeza. Ahora crearás tu globo de energía resonante, un campo de energía en movimiento que es tuyo, una bola de energía que te rodea completamente y en cuyo interior flotas, un globo de energía que, si así lo deseas, puede mantener tu radiación dentro. Además, te protege de cualquier energía externa que entre dentro. Tu globo de energía resonante. Ahora estás preparado para crear tu globo de energía resonante. Deja que la energía que has almacenado fluya hacia afuera desde la parte superior de tu cabeza. Después deja que gire alrededor de ti y que fluya hacia abajo y que vuelva a entrar por las plantas de tus pies. Deja que la energía que has almacenado fluya hacia afuera desde la parte superior de tu cabeza. Después deja que gire alrededor de ti y que fluya hacia abajo y que vuelva a entrar por las plantas de tus pies. Inicia este fluir ahora. Hacia afuera de la parte superior de la cabeza, como una fuente, y entrando de nuevo por las plantas de tus pies. Empieza ahora. Ahora haz que este flujo de energía se mueva hacia afuera y hacia abajo y te rodee antes de entrar en las plantas de tus pies, girando en espiral hacia abajo alrededor de ti y entrando después de nuevo por las plantas de los pies. Haz que este flujo de energía se mueva hacia afuera y hacia abajo y te rodee antes de entrar en las plantas de tus pies, girando en espiral hacia abajo alrededor de ti y entrando después de nuevo por las plantas de los pies. Empieza ahora. Respira normalmente y relájate. Respira normalmente y relájate. Has creado alrededor de ti tu propio globo de energía resonante y estás dentro. Un campo de energía vital en movimiento que, siempre que se crea, da lugar a dos cosas. Primero, mantiene dentro de ti todas las radiaciones que están en ti, de forma que puedes guardar y concentrar tu propia energía vital en la forma o dirección que desees. Segundo, tu globo de energía resonante te cuida y te protege del resto de energía o campos de energía externa no deseada que pueda encontrarse. A no ser que lo abras por tu propia voluntad, realizará estas dos funciones siempre que lo crees y lo tengas rodeándote. Puedes abrir cualquier parte de este fuerte campo de energía para recibir energía deseada o para proyectar tu propia energía y radiación. Relájate ahora y siente, conoce y comprende la fuerza y protección de tu globo de energía resonante. En cualquier momento de aquí en adelante, siempre que desees crear de nuevo alrededor de ti tu globo de energía resonante protector, solo tienes que hacer lo que acabas de hacer. Todo lo que tienes que hacer es, en primer lugar, inhalar profundamente. En segundo lugar, mantén tu respiración. Piensa en un círculo con el número 10 en tu interior. Un círculo brillante en movimiento con el número 10 en su interior. En tercer lugar, cuando exhales, sopla el círculo para que salga de ti con tu respiración. Cuando hagas esto, tu globo de energía resonante se formará inmediatamente alrededor de ti, como está ahora. Cuanto más practiques ese sencillo método de creación de tu globo de energía resonante, más fácil y rápidamente lo crearás. Además, tu globo de energía resonante se reabsorberá automáticamente en tu energía básica después de completar cualquiera de estos ejercicios. O bien, cuando inhales, inhala profundamente y al hacerlo, piensa en el círculo brillante que vuelve a tu cuerpo. Con tu globo de energía resonante en su lugar, ve ahora el enfoque 10 como yo te indico. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Diez. Relájate y siente la tranquilidad y comodidad en el enfoque 10, en el estado 10. Ahora regresarás a la plena conciencia física. Despierta mientras yo cuento del 10 al 1. Voy a contar ahora. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ahora estás consciente físicamente. Consciente tanto mental como físicamente. Ahora, siguiendo mis indicaciones, regresarás de nuevo al enfoque 10, el estado 10. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Relájate. Relájate y siente la tranquilidad y comodidad en el enfoque 10, con tu mente despierta y tu cuerpo cómodo y tranquilamente dormido. Enfoque 10, el estado 10.

tus cinco sentidos físicos estarán funcionando clara, limpia, nítida y agradablemente. Estarás completamente despierto, tanto física como mentalmente, sintiéndote completamente renovado, sintiéndote mejor en todos los aspectos. Todo cuando llegue a uno. Voy a contar ahora. 10. 9. 8. 7. Cuando llegue a uno, tus cinco sentidos físicos estarán funcionando clara, limpia, nítida y agradablemente. Estarás completamente despierto tanto física como mentalmente, lleno de nueva energía y sintiéndote mejor en todos los aspectos. Todo cuando llegue a uno. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Despiértate. Abre los ojos. Respira profundamente. Estira los brazos y las piernas. Y este es el final de este ejercicio.